Hola de nuevo, Chema, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Ahora ya, ¿cuánto sí, tiempo? Efectivamente, aquí en estos micrófonos. Sí, señor. ¿Cómo te sientes? Bien, raro, ¿eh? Siento un poquito raro después de unos mesecitos bastante lejos de este estudio. Sí que es verdad que tenía ganas de volver a verte la cara mientras hablo contigo y con los oyentes. Así que encantados de estar por aquí de vuelta. Un auténtico placer, Chema, tenerte en estos estudios. Y hoy para hablar dentro de Generación 2.0, de algo que a ti, bueno, te interesa muchísimo y piensas que de cara a los usuarios, a todas las personas que estamos ahí utilizando los móviles, los ordenadores, debemos tener muy, muy en cuenta. Y digo esto porque ya hemos hablado de ciberataques, de seguridad, sobre todo dentro de lo que son antivirus y todo este tipo de cosas, Chema, y quieres incidir hoy porque crees que es necesario. Bueno, yo creo que es que está, como tú bien dices, hemos hablado muchas veces de seguridad informática, de cómo prevenirse de cara a posibles ataques, de cómo está evolucionando la seguridad informática y sobre todo los cibercriminales en la red. Y es que yo creo que estamos, además, nos viene muy al pelo porque estamos además, yo creo, ante el escándalo de ciberseguridad, yo creo, de las últimas décadas. Yo creo que el virus más grave que en las últimas décadas, o por lo menos en los últimos años, hemos sufrido y que está en el disparadero porque ha afectado, bueno, pues ya a más de 230.000 equipos en 179 países y a entidades tan importantes como la propia Telefónica, que saltaba esa noticia en todos los medios de que Telefónica había sido infectada con un virus bastante potente y bastante importante. Y yo creo que, bueno, que como tema de actualidad y como aprovechando que nos gusta mucho incidir en esto de la seguridad informática, nos viene muy al pelo saber qué es lo que está pasando con este virus, del que todo el mundo está hablando, y yo creo que no todo el mundo ha tomado conciencia de lo que está suponiendo este virus, que ya, si quieres te digo su nombre, se llama WannaCry, hablando de ello, y que, bueno, que ha afectado a miles de empresas y a miles de entidades públicas de todo el mundo, insisto, entre ellas una de las más conocidas, por supuesto, Telefónica. ¿Qué características tiene WannaCry concretamente, para que sepamos? Bueno, WannaCry no es solo un virus como tal, es un poco, el ataque ha consistido en un conjunto. Por un lado, estamos hablando del propio WannaCry o WannaDecrypt, que es lo que conocemos como ransomware. Recordarás, o los usuarios recordarán mucho, el famoso virus de la policía, sí, que secuestraba nuestros ordenadores. Bueno, pues el ransomware es lo que hace, secuestrar nuestros archivos y pedir un rescate, normalmente en bitcoins, una moneda virtual que es que no se puede seguir su rastro. Nos pide ese rescate de 100, 200, $300 para recuperar nuestros archivos. Esto es en lo que en base consiste este WannaCry y de lo que estamos hablando. De un ransomware que secuestra archivos. En este caso se ha metido en muchas redes informáticas internas de empresas. Así que no es solo este virus, por supuesto, porque así dicho puede parecer muy sencillo, sino que iba acompañado de un gusano que aprovechaba una vulnerabilidad, y aquí viene parte de la controversia, vulnerabilidad que ya la Agencia de Seguridad Americana y varias agencias como Microsoft detectó hace tiempo, allá por marzo, y que en muchos casos en empresas no se había corregido o no se habían actualizado los equipos lo suficiente como para prevenir este tipo de ataque. Así que ese gusano, por un lado, y este virus WannaCry ha entrado en múltiples redes de empresas, y lo que en principio parecía un virus más, pues se ha convertido en el ataque de la década. Claro, que no le echaron un vistazo realmente a la importancia que tenía este virus en su día y dijeron, bueno, uno más, ¿no? Pero cuidadito. Exacto, son más de 1.000 equipos infectados en España con la primera oleada del ataque. Hay varias más. Y bueno, pues Telefónica tuvo que salir a la palestra para defenderse de cómo una compañía de telecomunicaciones en España tan avanzada y tan puesta, entre comillas, en seguridad informática, con grandes expertos como Chema Alonso, mediático Chema Alonso, bueno, pues ha tenido que salir a decir que, bueno, que evidentemente, y esto es algo que los expertos o los que trabajamos en informática sabemos, no se puede actualizar rápidamente toda la red de una empresa. Hay que probar primero todos esos parches porque pueden contener errores y ahí sí estar comprometiendo sistemas críticos de la empresa. Toda actualización lleva un proceso de prueba, etcétera, etcétera, y por eso se defienden de que parte de las redes de la empresa no estaban preparadas para corregir esta vulnerabilidad y evitar que este virus se haya propagado por su red, aunque sí que es cierto que en el caso de Telefónica está controlado y se está corrigiendo, pero que nadie está del todo seguro de cara a este virus. Está afectando a muchas empresas y los casos sonados son los de empresas, porque podemos hablar de que se ha propagado a la red de hospitales de Reino Unido, se ha propagado a otras muchas empresas de todo el mundo. Estados Unidos, la compañía FedEx, por ejemplo, ha estado expuesta, y bueno, pero no solo a ellos, a los particulares, por supuesto, también se les puede llegar a infectar, y seguramente mucho más fácil, y seguramente que alguien ya ha sufrido los efectos de este WannaCry y se le está pidiendo un dinero por recuperar sus archivos. Y la pregunta que todos los oyentes estarán haciendo: vale, esto está ahí en la palestra, es información, Telefónica con ese comunicado ante esa tormenta mediática, esos hospitales de Reino Unido, dices que se puede propagar sobre todo, o han incidido en las empresas de forma particular también, pero ¿cómo nos protegemos, Chema? Antes de hablar de cómo nos protegemos, hay que saber que el virus sigue mutando, además, que una vez se ha conocido el código de este virus, hay mucha gente que está aprovechando, aunque sea de manera amateur, para modificar ese código y conseguir saltarse el freno que se le puso a este código, que ha sido por accidente también el freno que se consiguió para este virus. En este caso, un joven dedicado a seguridad informática descubrió dentro del código del virus un dominio de internet que estaba sin activar y que, curiosamente, una vez activado, en lo que hacía el dominio era un interruptor para el propio virus. Así que este chico, muy astuto por probar, activó ese dominio, lo registró y por $10 consiguió parar la primera oleada de este virus. Ahora, eso sí, se ha descubierto indagando que hay varias mutaciones de este virus que siguen funcionando y que, ojo, siguiendo el rastro y la tipología de código, han conseguido encontrar muchas similitudes con ataques de este estilo que provienen de Corea del Norte. Así que ojito con la seguridad mundial, porque estamos ahí un poco, bueno, no se sabe a ciencia cierta, pero ya se está investigando a Corea del Norte como posible iniciador o posible fuente primaria de este virus. Y como tú me preguntas, ¿cómo nos podemos proteger? ¿Por dónde llega este virus? Bueno, pues este virus, como la mayoría de ataques actuales, consiste en un código. Y ese código nosotros no lo tenemos que descargar. Hasta aquí todo el mundo dirá: bueno, pero es que yo no me voy a descargar un virus. Bueno, este virus viene por adjuntos de correo electrónico, de mensajes que aparentemente nosotros no esperamos recibir, o son publicitarios, o vienen camuflados, etcétera, etcétera. Así que primera recomendación, mucho cuidado con el correo electrónico. Segunda recomendación, cuidado con la publicidad de las páginas de dudosa reputación donde nos metemos todos, y quien diga que no, miente. Hablo de páginas de descargas, hablo de páginas de pornografía, mucho cuidado. Hablo de páginas de foros independientes que no sepamos muy bien de dónde vienen. Mucho cuidado con dónde pinchamos, porque nos podemos estar descargando el virus sin darnos ni cuenta. Así y que, Chema, por ejemplo, páginas como, yo qué sé, hoy que he estado echando un vistazo al deporte para comentarlo con los compañeros, pues yo qué sé, Marca As, estas páginas también pueden contener ese virus, porque a mí me ha salido una pantallita que decía: el Adobe Flash es necesario que se actualice. Hay que tener mucho cuidado, porque si bien Marca As, periódicos, medios de comunicación son páginas que todos sabemos de dónde vienen y lo que son, muchas veces no sabemos si se ha colado algo de publicidad maliciosa en esas páginas. Normalmente está bastante controlado. Por eso ponemos el foco en páginas que sean independientes o que no conozcamos su reputación o no sean seguras. Pero hay que tener mucho cuidado con la publicidad, con los plugins que nos piden permiso para ejecutarse, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que tener todo además actualizado en cuanto a sistema operativo, actualizaciones que nos recomienda, pero siempre ese fabricante, supongo, o ese operador que es fiable, ¿no? Yo diría tres recomendaciones en este caso concreto y para todos los demás. Lo primero, tener un sistema operativo original, original, insisto, lo original, tener una clave, que hoy en día no es costoso. Segundo, tenerlo actualizado, evidentemente, porque si no lo tenemos actualizado, precisamente este virus lo que ha hecho es explotar una vulnerabilidad que ha encontrado en sistemas Windows, de XP para acá, hasta los más actuales. Si lo tenemos actualizado, ese virus no va a poder entrar en nuestro equipo. Tercero, utilizar un antivirus, por supuesto. Windows 10, por ejemplo, trae integrado uno, no hace falta comprar nada, es bastante bueno, Windows Defender, y lo trae activado por defecto. Con lo cual, software original, mantenerse actualizado, utilizar un antivirus y, como prevención, hacer ya una copia de seguridad entera de nuestro sistema. ¿Cuánto nos cuesta eso, Hacer copias de seguridad. Es que nos pasa a todos. Cuando sucede lo que no tiene que suceder y son imprevistos que pasan, ¿no? Es que luego nos encontramos casos de que, bueno, pues ha entrado un ransomware de este tipo, nos piden un rescate, $300, me parece que era en el caso de WannaCry, y hay gente que lo paga. Y esta es mi última recomendación. Por Dios. No pagarlo. Nunca. Lo primero, porque nadie nos está garantizando que nuestros archivos vuelvan a estar disponibles. Nadie. ¿Que no tenemos copia de seguridad? Acudan a un informático, yo diría que a un informático forense, y recen para que la factura no sea demasiado elevada, que lo será. Pero nunca pagar a estos piratas informáticos, porque ni es garantía de que recuperemos nuestros archivos, y además estamos fomentando este negocio que hay detrás de este tipo de ataques. Es lo que te iba a decir, Chema. ¿Esto se fundamenta en sacar dinero con este virus o simplemente hacer daño? No, en este caso es sacar dinero. Ah, vale. Por supuesto que, bueno, que se han colado en empresas y se han colado en empresas porque saben que las empresas los parches de seguridad no los implementan en el momento, y han conseguido encontrar un agujero bastante potente por donde colarse en multitud de empresas. Vale, pero empresas potentes como Telefónica no va a pagar un dinero que le dice concretamente el virus este, ¿no? Por supuesto que no, porque tienen suficientes copias de seguridad y suficientes medidas preventivas y correctivas para tener que pagar por... que es una chorrada, si se me permite decirlo. Es una chorrada pagar por esto, porque en el mayor de los casos o en la mayoría no vamos a estar consiguiendo nuestros archivos de vuelta. Ya. Bueno, pues así están las cosas. Y algo interesante, entonces, según estaba escuchándote, Chema, es que si tenemos, por ejemplo, Windows 7, es más probable que podamos contagiarnos si tenemos el último Windows, el 10. Bueno, Microsoft se ha dado bastante prisa con esto, aunque ya, insisto, en marzo publicó una actualización, pero ha publicado parches de seguridad no solo para los sistemas actuales, sino para todos los sistemas anteriores, hasta Windows XP, que ya no estaba soportado, pero sabemos que muchas empresas lo utilizarán como entornos de prueba, etcétera, etcétera. Entonces ha publicado parches para todos sus sistemas operativos, estén soportados ya por Microsoft o no. Entonces se están dando bastante prisa porque, claro, ha afectado a sitios tan potentes como la Nissan, como empresas muy, muy fuertes, o los hospitales de Reino Unido, que ha sido tremendo. Entonces ya se está poniendo en marcha los mecanismos para que esto se frene, aunque hay varias mutaciones. De momento son muy amateurs, son pequeñas variaciones de código y en principio está suficientemente parado, pero veremos a ver qué pasa con todo esto. Guerra cibernética es lo que hemos escuchado en tantas películas, ¿no? Y lo que nos sonaba a futuro, pero que ese futuro, como siempre hemos dicho también en Generación 2.0, cuando hablamos con José María Castillo, esto suena a realidad y no a futuro, sino a presente. Y vemos cómo Chema también nos ha informado en muchas ocasiones de ese otro Internet que hay por ahí oscuro, que se pueden sacar muchísimas cosas. En fin, Internet es una auténtica maravilla para bien y para mal. Bueno, de hecho, a raíz de esto ha salido otro ataque que creo que no tiene nada que ver con WannaCry, pero seguro que lo habéis escuchado, y es que a Disney le han robado una película. Y la están... ¿La última de piratas puede ser? No se sabe si es la última de piratas o la de Cars, que también está inminente su estreno, y le están amenazando con... Están chantajeando, yo creo. Un rescate para no emitir cachitos al principio. Esto es como cuando las películas vemos que secuestran a alguien y amenazan con ir mandando cachitos a la familia de ese alguien. Pues esto es igual, están amenazando con meter 20 segundos de película, luego un minuto antes del estreno, o bien de Piratas del Caribe o bien de Cars 3. No sabemos qué película es, pero bueno, nos mantendremos ahí porque dice Disney que no va a pagar un duro y veremos a ver si sale la película o no antes. Bueno, en cuanto a antivirus, Chema, dejémoslo claro también. Cualquier antivirus es bueno, y estos que son free, que no te cuestan absolutamente nada y que también hay una versión que puedes pagar, que tiene más cositas, que se supone que es un poquito más seguro. ¿Qué hacemos con esto? ¿Con ese que es free nos vale, Chema, o no? Bueno, para la mayoría de los casos yo creo que sí. Ahora bien, si tú manejas ya servidores de datos, si manejas una infraestructura de red entre mediana y grande, etcétera, etcétera, pues sí que te recomendaría que buscaras cualquier tipo de opción de pago. Insisto, no son caros y no son costosos para todo lo que nos pueden evitar. Y siempre también la recomendación. Hay mucha gente que paga por un antivirus y se cree que está cubierto hasta lo más alto. Y no, el antivirus es una medida preventiva, pero también tenemos que llevar otra serie de medidas preventivas porque los ataques están a la orden del día, van innovando cada vez más y un antivirus no puede cubrir el 100% y el que prometa el 100%, insisto, ese es el que no hay que comprar. Entonces, ahora mismo, para el común de los usuarios, y si se tiene Windows 10, que yo creo que ya debería tenerlo todo el mundo, ha sido gratuito mucho tiempo, Windows Defender viene integrado en Windows, no ocupa espacio, no ralentiza el sistema, con lo cual es una opción para la mayoría de usuarios domésticos, yo creo que aceptable. Pequeñas y medianas empresas, pues habrá que buscar alguna opción de pago, Norton, Kaspersky, la que sea. Hay muchas, muy buenas todas. Generación 2.0 con José María Castillo, cada lunes en estas ondas con nosotros, hoy cambiando ese horario, habitualmente está a las 12 menos 20, más o menos con nosotros, pero bueno, hemos tenido una entrevista intensa hoy, como bien han escuchado nuestros oyentes, a través del magazine de Hoy de Radio con nuestra compañera Diana González. Chema, pues nada, pues nos quedamos con esas recomendaciones y la próxima semana seguiremos pendientes de lo que nos cuentes, porque todo lo que nos cuentas es muy interesante porque, insisto, todos somos usuarios ya de PCs, de teléfonos móviles, porque esa es otra, que hablamos de PCs normalmente, pero en los teléfonos, esta se me ocurre ahora, ¿es recomendable esto de los antivirus o no? Bueno, eso nos da para un programa entero, porque está el que dice que sí, el que dice que no, pero yo en general no. Los sistemas móviles están, tanto Android como iOS como Windows Phone, están preparados para evitar agujeros de seguridad. Todo depende del uso que hagamos nosotros de los propios terminales y si descargamos aplicaciones desde tiendas no oficiales, si navegando pinchamos en sitios donde no debemos, etcétera, etcétera. Pero en principio los teléfonos, si no se trastea con ellos más de lo debido, están preparados para no infectarse, aunque casos hay, pero los antivirus no están suficientemente preparados. Con las medidas de seguridad que tienen nuestros teléfonos implementados, estamos en la mayoría de los casos cubiertos. Pero si quieres, hablamos de seguridad en los móviles. Muy bien. Cuando quieras. Genial. Con José María Castillo, aquí en Generación 2.0. Chema, un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Adiós. La OIT quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves y los sábados, la extra. Los viernes, la mega extra. Y los domingos, la super extra de la OIT. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca.